Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.

Thank you. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.